Te decía que esto no es de ahora. Hace 2000 años que la Iglesia trabaja para dirigir tu vida. Seas o no seas creyente, seas o no seas parte de su rebaño, también habla de vos y se empeña, sobre todo, en controlar tu cuerpo, tu sexualidad. Para ilustrar esto que decimos, recurrimos al libro de Osvaldo Bazán, que te recomendamos que leas, que por ejemplo relata lo siguiente. Entre los siglos 3 y 10, la Iglesia prohibió practicar sexo los días sábados, miércoles y viernes, y durante los 40 días previos a la Pascua, y en Navidad, y durante Pentecostés, y en los días festivos, y claro, durante los días de impureza femenina. Finalmente, solo se podía practicar sexo, siempre y cuando hablemos de sexo marital, durante 44 días al año. Luego sostuvo que mantener relaciones sexuales con cualquier otro fin que no fuera la producción de hijos era violentar la naturaleza. Y un emperador romano, dando muestras claras de la alianza entre el poder y la Iglesia, dictó leyes para erradicar las prácticas homosexuales, porque los hacía cargo de los castigos que supuestamente Dios mandaba a la tierra por provocar la ira de Dios, insistiendo en que por culpa de los homosexuales se producían crímenes, hambrunas y pestes. Llegó entonces el momento en que el emperador Constantino, romano, proclamó al cristianismo como religión estatal del imperio, inaugurando unas relaciones carnales que, como parecen ser muy obedientes de los mandamientos, han resultado indisolubles y atraviesan los siglos, los pueblos y las historias, y se meten hasta en la Constitución, en nuestra Constitución, proclamando un Estado católico. ¿Sí? Así como lo escuchás. Después de invocar a Dios como fuente de toda razón y justicia, nuestra Constitución dice reconocer la existencia de las religiones y admitir la libertad de cultos, pero en su artículo número 2 dice textualmente: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Esto que decimos es lo que permite que aún hoy sigan en vigencia algunas leyes, y te vamos a decir cuáles son. La ley 21.450 del año 1977, la 21.950 del 79, la 22.552 del 82, la 22.950 del 83, todas firmadas por nombres como Videla, Martínez de Hoz, Galtieri, Alemán, Costa Méndez, Viñone, entre otros genocidas conocidos. Y no son las únicas, pero son estas leyes las que otorgan privilegios a la Iglesia Católica, a sus arzobispos, obispos, prelados, a quienes les garantizan, por ejemplo, pensiones, asignaciones mensuales equivalentes al 80% de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional, el sostenimiento mensual para cada alumno de nacionalidad argentina del seminario, los pasajes, los viajes al exterior, desde el exterior al país o dentro del territorio nacional, y todos estos gastos salen de las rentas generales, es decir, de nuestro aporte. Vale la pena repetir, para tenerlos presentes, los nombres de quienes la firmaron. Van de nuevo: Videla, Martínez de Hoz, Galtieri, Alemán, Costa Méndez, Viñone y otros genocidas conocidos. Asesinos, torturadores, al más puro estilo de lo que hace más de 10 siglos se llamaba Inquisición, el Santo Oficio. Eso era lo que ejercían los tribunales de la Iglesia bajo ese nombre, porque se dedicaban a inquirir en las conciencias de las personas buscando descubrir si alguna de ellas se permitía pensar de manera diferente a lo que el dogma disponía. Para ello, los recursos eran interrogatorios atravesados por torturas físicas y psíquicas, y así fue como miles murieron en las hogueras encendidas por los curas. Cualquier parecido con la realidad es pura verdad. That saved us. escuchamos a Janis Joplin interpretando Amazing Grace, una canción tradicional religiosa, y a continuación High Heel Sneakers. Podríamos seguir hablando y enumerando todas las injerencias que la Iglesia tiene en nuestras vidas y todas sus importantes disquisiciones teológicas, como por ejemplo preguntarse si tenía alma la mujer o si tan solo era una extracción del alma de Adán, de su inteligencia, succionadas a través de su costilla flotante. Pero como ya decía nuestra compañera Liliana Felipe, no va a alcanzar la leña, y no va a alcanzar porque hay muchas, muchos, muchas que levantan su voz, que dicen no en mi nombre, y que se organizan para plantear la posibilidad de ser apóstatas, de decir públicamente y políticamente que no pertenecen a esa iglesia, porque para la Iglesia Católica, si recibiste el bautismo, se supone entonces que estás de acuerdo con sus doctrinas. De este modo, utiliza la cifra de bautismo, que es muy alta, ya que el bautismo es una tradición cultural, para imponer sus puntos de vista en las legislaciones y conseguir los privilegios de lo que hablábamos recién. Se erige en la voz del pueblo. Y si fuiste bautizada, bautizado, estás contada o contado dentro de ese 90%. Y en tu nombre hablan en contra y demoniza a todo aquello que se atreva a desobedecer sus mandatos oscurantistas. Las mujeres, el derecho a decidir, el aborto, las travestis, las sexualidades disidentes, la educación sexual, el uso del preservativo, los métodos anticonceptivos. En tu nombre defiende abusadores de niños y niñas. En tu nombre sostiene al padre Grassi y a tantos otros como él. En tu nombre paga las fianzas de esos abusadores. En tu nombre bendijo a la dictadura. En tu nombre acompañó los vuelos de la muerte. En tu nombre fue cómplice y se calló y sigue callando. Con esos y esas que dicen no en mi nombre, estuvimos conversando y esto es lo que vamos a compartir ahora con vos. Claudia Laudano es la primera voz que vas a escuchar contándonos cómo decidió ella decirle no a los mandatos eclesiásticos y sumarse a una iniciativa que consiste en la apostasía o el desbautismo colectivo. Entonces yo soy Claudia Laudano, vivo en La Plata, soy feminista, trabajo y me dedico a investigar sobre cuestiones de feminismo y temas de comunicación. Tengo una trayectoria interesante o para mí estimulante en el campo político del feminismo. Y hace muchos años, dejé de... Fui bautizada por mis padres, pero bueno, yo hace muchos años que sentía que ya la historia religiosa no tenía que ver con esta historia, no era mi historia, ¿no? Y había dejado incluso de no solo de la práctica cotidiana, digamos, religiosa, sino que había dejado de creer en, incluso en Dios, ¿no? Yo sentía que no tenía una creencia religiosa. En relación a la apostasía o al movimiento este de la apostasía y la presentación de la apostasía colectiva, lo que sucedió es que apareció esta propuesta a partir de un hecho que fue la discusión sobre la legalización del aborto en Uruguay hacia fines del año pasado, en noviembre, cuando los, digamos, representantes o los jerarcas de la Iglesia Católica amenazaron y de alguna manera presionaron a diputados y diputadas que iban a votar o estaban por votar a favor de esta legalización. Ellos los presionaron con excomulgarlos, ¿no? De alguna manera no podría decir directamente como echarlos de la Iglesia Católica por tener como una práctica no condescendiente para ellos con esa posición. Y a partir de este hecho, que generó como indignación, por lo menos en algunos círculos, en el caso particular lo que yo estoy comentando, fue en una lista, la lista que se llama, en la lista donde circula información de mujeres, a alguien se le ocurre decir, ¿y

representantes que voten una ley de libertades religiosas en la que se establece una pena de cárcel de entre 6 meses y 2 años por criticar a un religioso. ¿Esto qué significa? ¿Que nunca más le vamos a poder decir abusador a Grassi porque vamos a ir en cana? Esta ley además no incluye el derecho de no profesar ninguna religión, y otra de las cosas más graves es que no modifica el privilegio constitucional que tiene la Iglesia Católica. En el preámbulo, donde se invoca la figura de Dios como protector del pueblo de la nación argentina, y en el artículo 2. Es gravísimo lo de la ley, pero lo de la apostasía fundamentalmente tiene que ver con decirle a la Iglesia Católica que no puede usar mi nombre, no puede decir Jorgelina Londero está de acuerdo con todo esto, solo por el hecho de que figuraba en el registro de bautismo. La apostasía es entonces no solo decir públicamente yo no practico esta religión y no estoy de acuerdo con lo que una jerarquía eclesiástica dice o impone, sino que además tiene que ver con retirar mi nombre de ese registro y poder de ahora en más expresarme libremente. Esa es la idea de la apostasía. El testimonio de Claudia y el análisis de Jorgelina son parte de dos entrevistas que son mucho más extensas y que nos parece que son muy ricas, y por eso vamos a seguir escuchándolas en futuros programas. Por ahora te dejamos pensando en esta propuesta de decir no en mi nombre, y antes de irnos queremos hacer un comentario final que no podemos dejar pasar en el día de hoy. Para seguir dando muestras de su coherencia, la Iglesia Católica, histórica protagonista y cómplice de golpes de Estado, sigue jugando el mismo papel genocida en el reciente golpe militar encabezado por Micheletti en Honduras. Es así como la jerarquía de la Iglesia lo hace público a través de comunicados. Así lo dice el cardenal de Honduras cuando se refiere a la destitución de Zelaya como un hecho que va a servir para edificar y emprender un nuevo camino, una nueva Honduras. En este sentido, actualizamos nuestro contacto con las compañeras feministas que están resistiendo allí. Llevan 4 meses de resistencia, estamos a 4 meses del golpe. Y esto es lo que nos hacen llegar desde Honduras, porque volvieron a las calles de Tegucigalpa a marchar después de varias semanas que estuvieron en resistencia en los barrios y en las colonias de todo el país. Se reunieron en la Universidad Pedagógica Nacional desde las 8 de la mañana y la Policía Nacional se hizo presente, y luego fueron reemplazados por miembros del Ejército Nacional que reprimieron al pueblo que se manifestaba pacíficamente. También pudimos hablar y tomar contacto con la compañera Berta Cáceres, con la cual hablamos en el día de ayer. Ella denuncia la militarización de la sociedad. Desde el poder golpista se ha llamado a los reservistas y está armando un ejército mercenario, y pide que los gobiernos del mundo desconozcan las elecciones hondureñas, ya que no hay condiciones para hacerlas y son una farsa. Volvemos a repetir junto con ustedes que nos escuchan: ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres con la resistencia hondureña hasta que caiga la dictadura. Y ahora sí, nos vamos. Hasta acá, Sin Closet, las noticias de un mundo que existe fuera del armario. Nos encontramos el sábado próximo o el jueves, porque te contamos que si querés volver a escuchar este programa o si te lo perdés, desde el jueves pasado cada programa se retransmite precisamente los días jueves a las 23 horas por esta radio, la 103.7. También te contamos que el sábado próximo vamos a estar en nuestro horario habitual de las 14:30, pero vamos a hacerlo desde otro lugar. Vamos a estar participando de la Marcha del Orgullo, de la marcha número 18 del Orgullo en Buenos Aires, y vamos a estar transmitiendo directamente desde allí. Ya hoy tendríamos mucho que decir sobre ese tema, pero por ahora nos tenemos que ir, así que te lo vamos a estar contando desde allá. Abrazamos a las compañeras de la red Nosotras en el Mundo, saludamos a las radios que nos retransmiten, FM Che y Radio Pocahuyo, y nos vamos hasta el sábado próximo con más Sin Closet. Del Vaticano, 22 de agosto del 2009. Último comunicado de prensa del Vaticano. Se informa a todas las mujeres que yacer en la cama, desnudas, haciendo el amor con alguien y gritando ¡oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! No será considerado oración. Atentamente, Heil Ratzinger.